Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estamos con la Señora Dios en la caverna de Tolosa, más precisamente en el pozo más profundo de esa caverna, la Biblioteca Popular. Era, ahora es un pozo. Un pozo lleno de basura y barro de papel y una línea ondulante y oscura a unos 2 metros del piso. Es la marca del agua que pasó tirando todo y dejando, además de muerte y miedo, un solo estante de pie. Uno solo, y con un solo libro. Un libro de 7 metros de largo. La Señora Dios levantó ese largo libro y dijo: a esto vinimos hasta acá, a encontrar este libro, el libro sagrado de Tolosa. Vengan, vengan y lean todos de él, porque este es mi cuerpo de papel y de agua, y debe ser leído de a muchos. Eso dijo la otra vez. La Señora Dios, ya lo conocen, una mujer tirando abuelita, pero robusta y llena de milagros, collera de colores, trenza, bicicleta con canastito. Seguro que se acuerdan. Todos nos acercamos y leímos el libro sagrado de Tolosa. Es un libro que es todos los libros. Un libro tan delicado que te deja palabritas pegadas en la yema de los dedos, como bichitos con frío, mojados todavía. Un libro que huele a muerte, pero cuya existencia es una prueba de que la muerte es la muerte y no más que eso. Un libro que debe ser leído por todos a la vez, porque los alumnos de nadie somos también páginas pegoteadas o traslúcidas, hinchadas de humedad, sobrevivientes de la furia del mundo. Un libro cuyas palabras escritas se escuchaban ahí mismo, al lado nuestro, de pronto ahora, de nuevo en esa mezcla de agua y tiempo, la mezcla del libro sagrado de Tolosa. La total mezcla plena, la pura impura mezcla que me merma los machimbres, el alma masa tensa, las tercas hembras tuercas. Sí, la mezcla con que adherí mis puentes. La Señora Dios apoyó el libro sagrado de Tolosa en el piso. Parecía un pajarraco hermoso y sucio que se cansa de andar y baja medio desplumado, y nos pidió que la siguiéramos por un túnel. Yo empecé a caminar detrás de la Señora Dios. La seguí por ese túnel, pero me choqué con Irene y Juanca un par de veces porque estaba muy oscuro todo y además me distraje mirándome las manos. En la yema de los dedos me habían quedado unas palabritas pegadas del libro, unas palabritas que se soltaban porque estaba todo mojado y flojo. Perdoname, Juanca. No, perdona vos, Martín. Me distraje mirándome los dedos. Se me pegaron unas palabritas. Medio que se desarma el libro, che, me dijo. Sí, contestó Irene por mí. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Algo se me quedó pegado. Miren, miren. Y nos mostró las manos. No llegué a leer qué decían las palabritas de los dedos de Irene, pero eran como las mías y las de todos, unos bichitos negros como asustados, mojados todavía. No llegué a leer porque de pronto todo era luz y no veía nada. Me llevó un tiempo acostumbrarme. Fueron muchos días de aquí para allá por la caverna de Tolosa. Y esa luz, de a poco pude ver, venía de arriba, de unas altísimas ventanas, de un lugar donde no habíamos estado nunca. Era muy amplio ese lugar, como una catedral, pero abajo de la tierra. Y en las paredes había agujeros, puertas, todo puertas eran las paredes. ¿Y esas puertas, señora?, le preguntamos. Estas puertas, dijo ella, alumnos de nadie, hijitos míos, estas puertas son las que los llevarán a casa. A casa. Sí, acá se termina el viaje. Elijan cualquiera de esas puertas, no se preocupen por cuál, aunque no tienen nombres ni cartelitos, entren en alguna, suban unos escalones y habrán vuelto. Así de fácil, así nomás, dijo. Nosotros nos miramos, no entendíamos mucho. Después de tanto tiempo de andar por acá abajo y por el desierto antes, de pronto subieron los escalones y volver. Que ya se terminara el viaje. Estábamos muy asombrados, pero también estábamos felices porque entendimos que si después volvíamos a este lugar y elegíamos otra puerta y subíamos otros escalones, podíamos llegar a cualquier otro lado, caer, por ejemplo, con una pastafrola a algún amigo allá en el sur, o en Rosario, o en las sierras. Un amigo lejano yendo por arriba, pero acá no más, si usábamos la caverna. Vayan nomás, dijo la señora Dios. Vayan, que yo me quedo. Por ahora me quedo por acá, dijo. Y con su bicicleta, que andaba sola y se parecía al viento, se hundió en la oscuridad. Y nos empezamos a despedir. Era un momento hermoso y terrible porque se terminaban muchas cosas. Yo no sé ustedes, no los conozco a todos, no sé desde cuándo andan por acá en esta escuela, pero esta historia empezó hace tiempo y fue hermosa y terrible a la vez. Por eso se cruzaron abrazos y ya nos veremos. Saludos a tu abuelita, devolveme el encendedor, abrigate que en tu casa hace más frío que acá. Cosas así. Las bicicletas se nos acercaron, cada una ofreció su manubrio a las manos que antes la conducían. Mansitas estaban ahora, con ganas de volver parecían. Y encaramos cada cual para una puerta. Irene, Juanca y yo nos fuimos juntos porque vivimos cerca. El maestro Nadie vi que se iba solo por otro lado. No sé, la cosa es que yo estaba por empezar a subir mis escalones cuando de pronto sentí que alguien me empujaba. Cosa rara porque siempre soy el último en salir. Tengo la costumbre de hacerme el caballero y decir, adelante, pase, pase usted. Así que no había más nadie atrás. Me di vuelta. Era Leopoldo. El chancho cavernario de Tolosa. Lo conocen, Leopoldo, el chancho. Él se quedaba con la señora Dios, pero sin nosotros. Y me miró. A los ojos me miró. Con esa cara de chancho cavernario de Tolosa solito en la oscuridad me miró. Y a mí me agarró esa cosa, vieron, de no saber qué ojo mirar. Les tiene que haber pasado. Uno cuando mira, mira y no se hace preguntas sobre su propio mirar. Pero hay momentos importantes, no sé, a veces no son importantes, no sé por qué pasa, pero que mirás a alguien y te das cuenta que lo estás mirando y empezás a dudar qué ojo mirarle. Le mirás un ojo, le mirás el otro y uno se pone nervioso y triste enseguida. No sabés qué decir. Además, mientras iba y venía entre el ojo izquierdo y el derecho del chancho, recordaba todo este tiempo, largo tiempo desde que lo conocí. Fue hace más de un año. Leopoldo apareció una noche sobre el puente de Tolosa junto al maestro Nadie. Esa misma noche que trajo un tren y nos subimos y nos fuimos y hace mucho tiempo. Mucho. ¿Por qué no te venís, Leopoldo? Le largué. Tengo esa mala costumbre también de invitar gente o chanchos y después resulta que vienen. Venite, en casa está Graciela que te hace un lugar ahí bajo el Citroën. Le insistí con imprudencia. ¿No te vas a quedar acá? Es que yo soy de acá, Martín, me dijo Leopoldo. Soy de esta caverna. Andá nomás. Vengan a visitarme algún día, pero andá. Andá. Claro que vamos a venir, che, le contesté. Y le di la mano, pero Leopoldo no me dio la suya. Se me quedó mirando. Se habrá ofendido, pensé, pero no, no. Miraba mis palabritas pegadas en los dedos. Las palabritas que se habían desprendido del libro sagrado de Tolosa. Yo también tengo algo así en las manos, me dijo y me mostró. Tenía como yo palabritas en los dedos. Había estado pasando las páginas del libro también el chancho. ¿Pero qué dicen? Nos preguntamos a la vez. Y para contestarnos, Leopoldo, el chancho cavernario de Tolosa, y yo, Martín, alumno de Nadie, con un pie ya en la escalera que me llevaría de nuevo al mundo, después de tanto tiempo de vagar por el desierto y la oscuridad, el chancho y yo, digo, juntamos nuestras manos abiertas y leímos ahí las palabritas que nos había dejado el libro sagrado de Tolosa. Dicen que viajando se van por la misma senda, se fortalece el corazón y bailan los remolinos. Pero mi historia es difícil, porque el olvido que todo destruye, tarde o temprano detiene su andar. Y esto será siempre así. Primero hay que saber sufrir. Las penas son de nosotros. Después amar, después partir. Pues andar nuevos caminos, todo camino puede andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, tan solo hallé la tapera. Anda, ve donde debas ir. Esto será siempre así. Anda, que te espera el porvenir. Haciendo que el día de hoy ya sea una despedida. Escribí tu nombre en una lista de las cosas que me enferman. Borro de mis discos las canciones que a ti hoy me recuerdan. Cambio en la repisa nuestra foto por un almanaque viejo. Y al fin de cuentas, nada me importa. Y cuando debo librarme de ti, debo librarme de ti. Thank you. de cuentas, nada me importa. Y cuando deba librarme de ti, debo librarme de ti. De Mister América escuchamos Despedida. Hay otras aulas en esta escuela, ya lo sabemos. Lo que no sabemos del todo es que el maestro Nadie, a pesar de ser un tipo que nunca se conmueve por nada y es tremendista, pesimista, sucio, una porquería en general, todavía se estremece por la solidaridad arrolladora de abril del 2013, cuando mucha gente salió a dar una mano a los inundados de La Plata. Y digo todavía se estremece porque de aquella tristeza y aquel compromiso todavía queda mucho. Y sigue. Asambleas, luchas legales, construcción de conciencia y también libros. Libros. Como por ejemplo, Agua en la Cabeza, editado por Club Gem y Pixel Editora, y del que leeremos algo estos días, y La Plata Spoon River, de Libros de la Talita Dorada, una antología de 76 poemas. Cada uno lleva el nombre de una persona que se perdió en la inundación, y son ahora como esas voces del libro sagrado que aparecen entre nosotros cuando pasamos las páginas juntos. Lo que tenemos para compartir hoy, en realidad, es un material en video que pueden encontrar en la página de Radio Futura en YouTube. Son las lecturas de poemas de ese libro, La Plata Spoon River, al cumplirse un año de la inundación. Gracias a la gente de Radio Futura de La Plata por este material, escuchamos entonces un poema que se llama Nilda Luján Godoy. Y fue escrito por Eric Gierloch. Lo escuchamos por otro poeta, Julián Axat, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. El aura del agua, la luz en la sombra del agua, el canto del gallo y el agua, el aroma del pan y el agua, la piel del nieto y la lluvia en los techos fríos, la sombra del árbol en el agua del río, el agua de la tierra húmeda de rocío, la mano tendida del amigo, el pelaje del animal dormido, el son de las agujas y la lana mansa, mansa como la telaraña que ahija las gotas del alba, mansa como el agua clara, el viento frío colado por los juncos del río, el abrazo del hijo, los hijos, el recuerdo de los muertos, mis muertos, la distancia infatigable del barro en el seno de la furia del frío, los sueños losteros y el corazón sentido, con las lágrimas que son el agua de la vergüenza, el odio y la alegría, el agua, el frío y el cuerpo tendido sobre las hojas de abril en el brillo del agua, las horas quietas de la espera mansa, los pájaros, el agua, el pan y el vino, el nieto, el agua y el animal dormido, las sombras en los trazos del aura del frío y la lluvia que es el agua que algún día será el río. Y el agua clara, el agua mansa, y los juncos que nunca miden el tiempo del agua, y el río, y que son la memoria y de todo esto, y los besos perdidos, los besos y el agua clara, todos los besos que me llevó el agua. Nilda Luján Godoy, un poema escrito por el poeta Eric Gierloch. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. Dibujar una puerta en la pared. Saber que adentro hay una casa grande con ventanas y botellas, gatos, plantas. Quedarse afuera y esperar que los amigos se dibujen llaves en las manos. Thank you. Lea Goldberg es una poetisa judía que llegó a la escuela de nadie gracias a Arturo Serrano, compañero de desventuras, alumno ejemplar de esta escuela, poeta necochense y coordinador de un taller de poesía en el hospital neuropsiquiátrico de su ciudad. Justamente en ese taller compartieron hace poco la poesía de Lea Goldberg, una poetisa judía, como les decía, que vivió hace un tiempo, amó profundamente toda su vida, sin ser demasiado correspondida, según dicen, y nos dejó, entre otras cosas, una voz desgarrada de esperanza. Les leo algo de Lea Goldberg. Si les gusta, busquen Lea Goldberg, soliciten la peligrosa amistad de Arturo Serrano, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. En este día. En este día se corta el pan y juntan los frutos en el cesto. En este día vuelven los hijos a casa y las hijas esperan a la puerta. En este día van las nubes al cielo a anunciar la lluvia bendita a la viña y al huerto. Y en la ciudad, a la entrada de los mercados, suben los aromas de la manteca y el aceite. Brillan las escamas de los pescados, fermenta el vino. ¿Dónde morirás tú, alma mía, en un día así? Día pleno y hermoso, día lleno y sencillo, día de luz, día que es día, día como todos los demás días. ¿Dónde te echarás a descansar antes que se apague el estrépito? ¿Dónde le dirás adiós antes que calle la muchedumbre? ¿Dónde te irás doliente antes que cese su alegría? ¿Dónde dejarás tu noche eterna antes que beses la primera estrella? Muy lejos no es el mar. No es el mar lo que está entre nosotros. No es el abismo lo que está entre nosotros. No es el tiempo lo que está entre nosotros. Somos nosotros, quienes estamos entre tú y yo. Versos para el fin del camino. Muy lindo el camino, dice el adolescente. Muy difícil el camino, dice el joven. Muy largo el camino, dice el hombre. El anciano se sentó a su vera a descansar. El ocaso pinta sus canas con oro y arreboles. El prado brilla a sus pies con el rocío de la noche. El último pájaro del día pía sobre el pasto sus cantares. ¿Acaso recordará cuán bello, difícil y largo es el camino? Por el cielo se rumorea que un ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada. Planea solo rozando el suelo y una lombriz agarra en sus garras. Los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Escuchamos de Sofía Viola, Respirar el alba. Respirar el alba puede ser una manera de no estar viejos todavía, y estar juntos, y andar con nuestras voces despiertas. Como anda Oliverio Girondo, y también las 76 personas y poemas de ese libro, o los abrazos que mandan ustedes, o las canciones y los poemas, o estas horas que me robo a mí mismo para esta escuela de nadie. Todo sacado de las sombras, todo bichitos asustados en la yema de los dedos, mojados todavía, todo pedacitos que vienen de lugares lejanos y se juntan aquí, en esta media hora que nunca se termina. Como ese mate milagroso de la señora Dios, ¿se acuerdan? Ese mate que nunca se termina. Ni siquiera cuando digo... Hasta la próxima.